tierras galegas y mejorando cada día en un marco más incomparable. Nos encontramos en Paredes, al fondo de la ría de Vigo, con Alfonso y con Tatán para hacer un nuevo Vistola. Martes a las 6 de la tarde por el 104.9 de los programas marítimos y por radiomalva.org, y también estamos en la parrilla de Radio Almaña de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿es Alvarillo Rico? Y aquí el rey es el mejillón que le echó a la paella que hizo hoy, perdón, a la fideuá. Estaba buenísima. Nos hemos venido aquí a Paredes, hasta el fondo de la ría de Vigo, mano izquierda. Bien, si bajas del puente de Rande, pasando por la planta. Sí, rodeados de frondosas, de carrayos, de árboles con caducifolios. Y amenazados por los eucaliptos que están ahí detrás, que siempre están presentes y, bueno, presagiando probablemente no algo bueno. Los eucaliptos son un poco ahí. En Galicia una metáfora, ¿no?, del facherío. Sí, sí, y del capitalismo, del papel. Del capitalismo, cada que puedes se te llena de eucaliptos todos y no hay manera, sí. No crece nada al lado de un eucalipto. No hay nada como la sombra de los carballos, y los eucaliptos no dejan de estar siempre presentes y amenazantes. Pero bueno, ahí los tenemos, esperemos que los corten pronto. Los carballos aquí en Paredes son tan frondosos que no nos permiten ver la ría, es decir, han crecido desde el último año. Sí, bueno, curiosamente nosotros nos manejamos las vistas con la naturaleza. En el otoño cae la hoja, vemos el fondo de la ría, la isla de San Simón, y en verano nacen las hojas, en la primavera, y tapan la vista, pero dan la sombra. La isla de San Simón, de grandes connotaciones poéticas. ¿Eh? Sí, y políticas. Sí, sí. Fue un campo de concentración. Franquista. Franquista. Tú lo sabes muy bien porque eres de Redondela, de al lado de... Yo nací en Redondela precisamente por culpa de la isla de San Simón. Porque mi abuela Antonia, que era de Madrid, vino a ayudar a su compañero que estaba represaliado en la isla de San Simón y se quedó a vivir en Redondela. Y ahí nacimos nosotros, la familia, los tres hermanos. Se quedó a vivir para poder visitar a la gente que estaba en la... Sí, sí, ella era maestra republicana y como no quiso homologar su título de la República, pues se vio obligada a dar clases particulares y esto hizo que ella pues se defendiera con uñas y dientes para tirar adelante y salvar a toda la familia. Y bueno, y aquí nacimos todos en Redondela, ¿no? Con mi padre, que vino desde los campos de Argelé, también represaliado por republicano. ¿Por los campos de Argelé? Sí, estuvo en Francia. Sí. Donde el gobierno francés metió a los exiliados que cruzaron la frontera después de la derrota. Por Portbou entraron todos y quedaron ahí hacinados. Muchos murieron. Como decía mi padre, morían todo el tiempo. En fin, pasado este periplo, se regresa, se va con su madre, que ya estaba en Redondela cuidando de su compañero Alberto Marín, alcalde, en la isla de San Simón, y ahí quedamos, se quedaron. Mi padre conoció a mi madre, que era de Vigo, y ahí nacimos todos, en Redondela ya. Hace poco publicasteis un libro con la historia de tu padre. Yo no sabía nada absolutamente, sí. Aunque te conozco desde hace varios años, pero no... Islotepe, Barraca 16, un libro de sus memorias, escrito en primera persona, muy interesante, porque cuenta muy detalladamente y con cierto humor que yo creo que él utilizaba para protegerse de la nostalgia. Escribe este libro donde cuenta todo lo que pasaron en los campos de concentración, ¿no? Desde que entran hasta que regresan de nuevo a un nuevo campo de concentración en Reus y después obligatoriamente hacer la mili por Franco, porque los obligaba para reinsertarse en la sociedad. Tres años, ¿no? Creo que sí, estamos hablando de una guerra de 3 años más 3 años más de represión, ¿no? Y bueno, él se regresa aquí, está con la abuela Antonia, que es su madre, y aquí nacemos todos. ¿Y tenías el manuscrito en casa? ¿Tú lo sabías que tenías el manuscrito? O sea, desde hace tiempo. Sí, claro, sí, supongo. Él lo tenía hace mucho tiempo. No, perdón, él no lo tenía, él lo tenía en su cabeza. Lo escribió en el año 82. Ah, es decir, ahí en el 82 se le da por escribir en una Olivetti a 6 copias. Imagínate lo que era apretar aquellas teclas para que las 6 copias salieran perfectas. Escribió sus memorias. Nosotros escuchábamos en galego. Escuchábamos el ruido de la máquina de escribir constantemente, y era él que estaba escribiendo sus memorias. Las dejó ahí, las quería publicar. Lo que pasa es que él se murió en el 87, 88, y bueno, quedaron ahí, y nosotros como homenaje hicimos la traducción al galego y las editamos en la editorial Galaxia. Y están ya publicadas y en las librerías. Lo presentaste recientemente. Creo, sí, sí, Redondela, se presentaron recientemente. Cuando me enteré yo de la noticia. Naces en Redondela y bueno, llevas una vida normal. Una vida tranquila. Estudio en Vigo, en el Instituto de Pontevedra también, porque no había Instituto en Redondela. Que, por cierto, nos levantábamos a las 7 de la mañana para ir al cole, al instituto, porque teníamos que subir la cuesta a la estación, que era bastante larga, y pillábamos las últimas máquinas a vapor que había. Estamos hablando del año 65, 66, y ahí pillamos las últimas máquinas a vapor y salía el ferrobús, que ya era una especie de bus tren con asientos de Sky, que parecía como más moderno, y se iban alternando. A veces venía la máquina de vapor, otras veces íbamos en la diésel y otras en el ferrobús. Y ahí se terminó, entre los 65 y yo creo que el 68-70, desaparecieron ya las máquinas a vapor. ¿Ibais y volvíais a Pontevedra todos los días? Íbamos y volvíamos, comíamos en Pontevedra y volvíamos por la tarde. Camiña, sai botando fume, corre pola vía. Tío, vai feito un mar de leticias, no tren, poco a poco, volto a miña Galicia. Y luego vas a Santiago a estudiar, como todos los... Sí. Antes no había universidad, íbamos todos a Santiago prácticamente. Bueno, todos los que nos pilla. A mí me pilló Santiago en el año 75. Que es cuando muere Franco, ¿no? Estudiaste Derecho. Y empecé estudiando Derecho, efectivamente. Niña madrina. Empecé estudiando Derecho y fue porque un día mi padre me dijo: para conocer a tu enemigo, conoce sus leyes. Si conoces sus leyes, conocerás mucho mejor a tu enemigo y sabrás vencerle. Eso era lo que era. Y a mí me llamó la atención eso. Entonces, estábamos también en un momento político muy, muy fuerte, porque en el 74 fuera la Revolución dos Cravos, la Revolución Portuguesa de los Claveles. Grándola Vila Morena. Grándola Vila Morena. Grándola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Y creo que aquí en Galicia, que había una conexión muy grande con Portugal, ya no solo por el idioma, sino por la proximidad. En fin, la Revolución de los Claveles significó para nosotros un respiro y unas ganas de revivir. Y conseguimos, bueno, yo conseguí ir a Oporto a celebrar la Revolución con colegas portugueses y sentirme, no sé, muy orgulloso de lo que estaban haciendo, porque era una revolución pacífica, una revolución donde la imagen esta que tan presente, que es un fusil con un clavel metido en la boquilla del fusil. Para nosotros era muy representativa de lo que podía poder pasar aquí en España posteriormente. Es decir, estábamos a la espera de que eso sucediera aquí. Nunca sucedió, claro. Para aquellos que no lo sepan, Redondela está muy cerca de la frontera. Sí, a 30 kilómetros. Al sur de Galicia, en la parte sur, y en esta zona, que soy también de un pueblo de al lado, nos impactó enormemente la revolución portuguesa. Era una revolución ahí al lado de casa, un poco de aquella manera. Tu nazismo viene de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Para, y yo creo que era un compromiso también. O sea, la revolución para nosotros era, era lo que deseábamos aquí, que no sucedió. Aquí sucedió una transición y colocaron un monarca, porque sí. No, muy, muy monárquico, no sé, no, con esos antecedentes tampoco podíamos esperar otra cosa. Mona sí, pero quiero decir que no hubo ese momento tan explosivo como con Portugal. Yo creo que eso ayudó a fortalecer, sobre todo nuestras cabezas, ¿no? Fundamentalmente. Sí, es un en Santiago descubres el teatro. ¿Qué mal día descubres el teatro? Sí, yo lo había descubierto ya antes con Miguel Borines, que es mi actual compañero de trabajo también, junto con Andrés Giraldez, pero Miguel es más de mi generación, 5 años menos, pero ya habíamos hecho alguna obra de teatro en el 74-75, cuando yo estaba en... habéis hecho en el instituto, digamos, teatro sí. De instituto de... Pero en el 75 me pasó algo como lo que contó antes Blanqui, de que en la universidad me encuentro con Suso de Toro, que es escritor. Hacemos una parte. Blanqui también está presente, que es... Está aquí presente Blanqui, de Tazán, que nos contó Esther antes también, cómo se adhirió al partido. Hay que dar las componendas que estoy viendo debajo del Carballo. La isla de San Simón. Que la seguimos ahí presente, que parece que está navegando la isla, ¿verdad? Un ambientecillo interesante. Continúa. Y... me encuentro con Suso de Toro en Santiago, en el 75, el novelista y escritor. Y de aquella, bueno, había el compromiso un poco de cambiar las cosas. Yo me adhiero al Movimiento Comunista de Galicia. Trabajo para el Movimiento Comunista de Galicia en la célula cultural. Me interesaba ya la cultura en aquella época, por lo menos practicarla. No sabía muy bien para qué, pero necesitaba practicarla. Y a través de Suso de Toro y otras personas que estábamos en la célula, decidimos hacer el primer grupo, digamos, de teatro para dar consignas y poder hacer que culturalmente el partido funcionara. Entonces conseguimos crear obras de teatro como, por ejemplo, A Revolta dos Irmandiños, que la hacíamos al revés. Es decir, los Irmandiños son reprimidos, pero en el caso nuestro, los Irmandiños vencían a la policía que intentaba... Los Irmandiños fue una revuelta en el medievo gallego contra los señores de la época, que no fue muy exitosa. No fue, no. Pero nosotros lo hacíamos al revés, la hacíamos exitosa para los Irmandiños, que clavaban la bandera galega en la policía que los intentaba reprimir, y reivindicábamos ya la bandera galega como algo importante en el año 75, y acudíamos con esta célula pues a las ferias, a las fiestas en Ourense. Llegamos a ir en un 600 con las banderas, con toda la trup con las banderas y hacíamos un acto bélico en la calle, teatral, donde clavábamos esta bandera y la poníamos en pie para que fuera reconocida. Era, ¿no?, teatro de guerrilla, desde que se llevó teatro de guerrilla hora. Sí, también hacíamos acciones en las asambleas del Aula Magna de Santiago, que estaba en medicina, donde también protestábamos por la sanidad, en ese caso, por ejemplo. Íbamos allí y denunciábamos... 40 años protestando por la sanidad. Exacto. Ya de aquella denunciábamos la atención médica que había tan, tan masiva y que no se atendía nada bien a los enfermos. Entonces creábamos una situación muy, muy divertida, donde un médico, que me acuerdo que me ponía una bata blanca y daba recetas a diestro y siniestro a toda velocidad. comida a gente que venía. Y, oh, toma, toma, toma, toma. Qué pena no pillarte en la época que tenías. Pero bueno, ¿cuándo decides que el derecho no es lo tuyo y que el teatro...? En segundo de derecho, sí, en segundo de derecho me di cuenta... ¿Tardaste poco? Tardé poco, sí. Aprobé primero, segundo, menos el civil, que ya me quedó de lado, y me dediqué a ver qué podía hacer de mi vida, ¿no? Entonces, primero trabajé en una empresa de construcción durante una temporada en las oficinas, y al acabar... Esa fue la gota definitiva. Esa fue la gota definitiva, no aguanté mucho más. Ya antes había trabajado en los años, con 17, 18 años, en la empresa de camisas Regojo, en Redondela, y sabía lo que era el trabajo de bregar fuerte, ¿no? Pero, enorme, además, pero bueno, este para mí era un trabajo como más suave, es decir, trabajar en una oficina de una empresa de construcción que dio en quiebra, afortunadamente para mí. ¿No sería por ti? No fue por mí. Yo me había ido a la mili a hacer 3 meses de mili, que tampoco los hice completos, porque por cuestiones de salud, y me mandaron para casa, y cuando regresé me encontré que aquella empresa había dado en quiebra y tenía un paro de año y medio. Wow. En el 80. Y decidí irme a Barcelona, donde me matriculo en el Instituto del Teatro y me especializo en la construcción preolímpica. Digamos. Sí, sí, la preolímpica, exactamente. La del Víbora, la aún, de Sosa, aún estaban, aún estaban, aún fervían en las Ramblas el ambientillo aquel de... Sí, el ambientillo ramblero. No estaba lleno de turistas. No había tanto había turista. Bastante potente, sí, de cazalla y de darle caña al cuerpo. Yo recuerdo que por la plaza, la plaza Real, ¿no? En la que está allí sí, en las Ramblas, la plaza Real. No se pasaba, quiero decir, pasaba una vuelta para evitar, pasar por allí. Sí, que había unos grupúsculos de gente con problemas de adicción que estaban esperando. No, yo tengo imágenes de Barcelona extraordinarias. Tenía un buen colega allí que era titiritero, que me llevaba a pasear para conocer bien lo que eran las Ramblas, y pasábamos por delante de puertas donde la entrada, que tenía este mármol que se le coloca como escalón para entrar en la casa, todo picoteado, y él me contaba que esos picos que había en el mármol eran de las prostitutas que pasaban frío con los zapatos de tacón y estaban en la puerta esperando al cliente y batían los tacones contra el cual y quedaban todos marcados en el mármol de las... Es triste contar esto, ¿no? Pero al mismo tiempo era la realidad que había. Lo que es triste es que consideramos en los años eso, las Ramblas originales y que molaban. Era en los 80, antes de la... Sí, después estaba... con las Olimpiadas todo cambió mucho. Las Olimpiadas todo cambió bastante. Allí contactas con gente del ámbito del teatro catalán, que siempre sí. Ha sido como un mundo aparte. Sí, sí, con gente muy interesante, como por ejemplo Jorgen, que era un alemán que nos teníamos mucho en estima. Pasábamos mucho por las Ramblas y... ¿Qué era lo que se hacía? Que era lo que se hacía cuando ya no estabas en el Instituto del Teatro, pero hablábamos de nuestros proyectos, de nuestro futuro, y él tenía muchas ganas de venirse conmigo a Galicia. Y yo le dije, mira, Jorgen, yo me tengo que volver en el 83. Yo me volví a Galicia porque ya no podía mantenerme en Barcelona. Y mi ilusión era montar una compañía, pero no veía futuro por ningún lado. Pero él quería venir aquí a Galicia. Y yo le dije, no, tú quédate. Y Jorgen montó la Fura dels Baus. ¿Montó la Fura dels Baus en Barcelona? Al año siguiente, a los 2 años, estaba con la Fura dels Baus montándola junto con su director, y bueno, se juntaron, hicieron montar la Fura dels Baus. Yo me vine a Galicia y monté con Esther Cabacés, que era mi primera compañera catalana. Montamos Tansarina Redondela con... O sea, ya volviste con títeres, digamos, titirizado. Sí, titirizado y con ganas de hacer una compañía. Porque dentro del teatro, los titiriteiros, que es tu caso, sois un caso aparte, quiero decir. Sí, somos un caso aparte, primero porque los procesos ya de producción son diferentes, no tiene nada que ver con el teatro de actor. Sin embargo, tiene que ver con el teatro de actor, a nivel actoral, quiero decir. trabajar, pero los procesos son diferentes. Es decir, siempre me pareció que sois a la vez actor y director, de alguna manera que... Sí, bueno, y éramos actores y directores, cargamos, descargamos, sí. Y montamos el sonido, lo para sacamos. Para que no lo sepan, en un espectáculo de Tansharina, por ejemplo, que es el grupo de Tatán, ellos se encargan de la idea, de los muñecos, del guión, de los efectos, de las luces, ahora creo que ya no, pero... Sí, bueno, en nuestra compañía... Un poco lo que hicimos ya desde los inicios, por un lado, viajar y acudir ya a festivales, muchos en Portugal, por relación, por idioma, y otros festivales en Cataluña. Y acudíamos a los festivales ya desde el inicio, estoy hablando de los años 80, 80 y pico. En esos años, en Galicia en concreto, había... como unas 6 compañías de títeres. Estaba Cucas, Cachirulo... ¿Os conocíais todos? Claro. Trécola, sí, nos conocemos. Y en el año 84 nos reunimos porque un poco lo que acontecía en aquella época es que no había una identidad de nada, de nada. Entonces necesitamos hacer... Tranquilos vivíamos. Una, sí, también es verdad. Una asociación para identificarlos como tal profesión y nace la Asociación de Titiriteiros Galega, que es la primera que existe en toda Galicia y donde allí nos reunimos, tomamos decisiones, incluso llegamos a crear un circuito, que era el circuito de los furabolos. El furabolos es un dedo que tenemos en la mano los galegos, que es el índice que nos sirve para hacer los agujeros en el pan. Y entonces eso le llaman el furabolos, ¿no? Que se usa en la masa antes de cocerla, se le metía el dedo para... Y nace el circuito de los furabolos, que era un circuito para la infancia, para la juventud, donde estas compañías que nos reuníamos hacíamos espectáculos. Antes de continuar con tu historia, Tatán, me interesa mucho sobre todo el papel que tenéis los titiriteiros en el marco del mundo teatral, ¿no? Porque sois como unos primos pobres, perdóname la expresión, pero sin embargo no paráis de trabajar. No, vamos a ver, no, ese concepto que tú manejas ahora ya está olvidado. Bueno, pero en aquel momento éramos sí, como una especie de pringados que estábamos ahí. Pero yo creo que en general todos éramos unos pringados, también los actores. Sí, tampoco las compañías no tenían unos medios muy, muy, muy potentes como para poder tirar adelante, ¿no? ¿Esto qué pasa? Que nos obliga para un poco dignificar toda la profesión, tanto la nuestra como titiriteros, como la de actores, de que haya una intercomunicación entre nosotros para apoyar lo que unos proponen y los que otros proponen también. Es decir, nosotros tuvimos apoyo muchas veces de muchos actores que apoyaban nuestras gestiones como titiriteros. Y nosotros como titiriteros apoyamos también las gestiones para que se construyera una asociación de actores, un centro dramático galego, para que se constituyera la Academia Galega de Teatro, para que se constituyeran circuitos en toda Galicia, en el asunto de Galicia, y que estos circuitos estuviéramos presentes nosotros y los actores con sus compañías también. Es decir, ahí hay una interrelación que hizo posible que todo esto sucediera, ¿no? Bueno, vuelves de Barcelona, empiezas en el mundo del títere. ¿Montaste a Tansharina o aún no? Llego de Barcelona. Primero hubo una experiencia que duró un año con Amón da Lironda, que era un grupo que creamos en Vigo, pero solo duró un año, no duró ni un año siquiera. ¿De teatro de escena, digamos? No, de teatro de títeres. Teatro ya, de títeres. Sí. Pero al acabar esta experiencia, ya como te comenté, se viene Esther de Barcelona, Marga Maderalcal, Elías González Araujo y Miguel Borines constituimos ya Tansharina a finales del 82, constituido oficialmente en el 83, y ya empezamos a crear espectáculos sobre todo para el teatro infantil, porque de aquella, todo hay que decirlo, el teatro de títeres estaba más vinculado al teatro infantil, ¿no? Sí, ahora de alguna manera, de alguna manera. A todos los públicos, ¿no? Sí, y después fue un esfuerzo incluso de las propias compañías, o fue nuestro caso, de crear festivales de títeres. Se creó uno primero en Vigo, antes del 2000, en el 1995, 96, 97, se hicieron unos intentos en Vigo que no fraguaron, no había mucho público. Y ahí paramos, dejamos de hacer, porque nuestro interés era un poco crear público para el teatro de títeres y traer espectáculos de todo tipo para que un poco abrir los ojos del espectador y que vieran que el teatro de títeres no solo es infantil. A lo largo de tu carrera has viajado por numerosos países actuando y sí. ¿Hay países más proclives al títere, donde los titiriteros son más importantes o tienen mayor escena? O yo creo que Cataluña tenía, le daba una importancia muy seria a los títeres, no era solo algo como de pobres o de gente que no podía. Los títeres en Cataluña siempre estuvieron muy muy bien considerados, ¿no? Hubo gente como Harry Tozer, por ejemplo, mi profesor de marionetas, que influyó muchísimo en el mundo titiritero. Y estábamos hablando del Instituto del Teatro, ojo. Sí, sí. Que de aquella, en aquella época, en los 80, en Barcelona, tú decías voy a hacer teatro y te abrían la botella del Brut catalá. Y aquí en Galicia decías voy a hacer teatro y te decían salme del medio que te rompo la gana. Vai a trabajar. ¿Cuál es el primer espectáculo que montáis con Tansiarina? El primero que montamos, un 2424 Mariquiña ten un gato, que era un espectáculo de sketch que contábamos historias cortas y divertidas para la gente. Yo creo que fue un espectáculo que tuvo mucho éxito y que incluso ya salíamos fuera del teatrillo de títeres con máscaras para hacer una pequeña representación fuera con máscaras. Es decir, en Tansiarina ya nos interesaba desde el primer espectáculo la combinación esta de teatro de actor y teatro de títeres. Eso que ha sido un poco vuestra marca de identidad durante. Sí, porque en realidad el títere en su esencia al principio estaba muy metido dentro del teatro y tú veías al muñeco, pero dentro no de la caja. De la caja, digamos. Títeres estos de cachiporra. Sí, el títere de cachiporra o el teatro de marionetas, que era un contelón y que se manejaba desde el interior, desde puentes, desde la parte de arriba y tú solo veías las marionetas, ¿no? Pero en nuestro caso nosotros queríamos un poco de marcha toral y lo que hicimos fue, durante estos 40 años que llevamos, un poco perfeccionar nuestra parte actoral dentro de Tansiarina, acudiendo a cursos de voz, de interpretación, etcétera, que nos fueron fortaleciendo para que nuestra actividad, porque éramos conscientes de que no se podía salir fuera del teatro así, a lo loco, sin más. Queríamos que fuera una interpretación. Y eso es el teatro de calle antes del teatro de calle, de alguna manera. Exactamente. Ya estabais ahí vosotros. Y después, bueno, claro, hicimos muchos espectáculos de los nuestros, se hicieron para ser representados en plazas, ¿no? En lugares. Bueno, yo creo que hasta en la cárcel fuimos a representamos en la cárcel en Vigo para los presos de Vigo, que había alguno que nos conocía y nos saludaba y todo en la cárcel, pero fueron experiencias extraordinarias. Y después mucho, mucho trabajo de teatro escolar, creando circuitos para ir a las escuelas, porque en las escuelas, hasta antes de la pandemia, diría yo, había una necesidad de hacer espectáculos o de llevar a los críos a ver los espectáculos. En uno de esos años montáis Titiri Circus, del que hablaremos ahora próximamente, pero me gustaría que Luis, que está a los mandos, pusiera el tema de Titiri Circus, un tema de Herb Alpert que habéis popularizado. A mí me llegó a través vuestro, que si no recuerdo en la obra es de Señor Tato, ¿no? El Señor Tato, el malabarista. En el momento. Pues con venga. Todos ustedes, el Señor Tato. ¡Tato! Thank you. Estamos aquí emitiendo desde para Radio Malva, desde Galicia, desde Paredes, al fondo, en un sitio maravilloso, al fondo de la Ría de Vigo, a mano izquierda, en Paredes, con Tatán, que siempre tengo que leer tu nombre, Eduardo Rodríguez Cuña Tatán, que es actor y titiritero, una referencia aquí en Galicia. De hecho, venías hoy de actuar, ayer estuvisteis por ahí, por el mundo, ¿no? En Torrelavega, en las fiestas de Torrelavega, extraordinarias fiestas, donde actuamos con Trogloditas, un espectáculo que cuenta el primer circo de la historia del hombre. Trogloditas. Ya en la era de las cavernas ya había cavernas, levantador de piedras, lanzadores de menhires, en fin, muy interesante. Bueno, nos habíamos quedado con el inicio de Tansharina, que ya lleváis Tansharina 40 años. 40 años, nacimos en el 82 por la tarde y en la mañana del 83 ya estábamos constituidos y funcionando, creando espectáculos hasta la fecha. 18 espectáculos aproximadamente. El que más impacto ha tenido es el Titiri Circus que citábamos, sí, para poner este tema de Herb Alpert, en el que habéis superado las 1000 funciones. Sí, 1600 llevamos aproximadamente. 1600, sí. Madre mía. Es un espectáculo que nació en el 87 en una gira extraordinaria con el teatro Art Imagine por Europa, que nos acompañamos en un espectáculo, y ahí llevé yo mis primeras marionetas que había construido en el taller de Harry Tozer, y nace el Titiri Circus en el 87 hasta hoy, que lo mantenemos en cartelera porque es el espectáculo más viajero que hemos tenido nunca. ¿Más viajero a qué te refieres? ¿Que os lo contratan más? Sí, que bueno, el Titiri Circus estuvo en El Salvador, en Cuba, Argentina, en Venezuela, Costa Rica, en fin, viajó en el... Y bueno, es un espectáculo que por las características te permite viajar con él muchísimo. Estuvisteis también en Valencia antes de la pandemia, si no recuerdo mal, en el Festival de Títeres del Cabañal. Sí, y llevasteis Titiri Circus también. Sí. Y qué buen recuerdo, porque fue un espectáculo muy chulo allí delante del Teatro de la Malvarrosa, que, en fin, para nosotros son grandes amigos y queridísimos titiriteros a quienes respetamos muchísimo y sabemos que nos quieren también muchísimo. Bueno, sabes que Gaby falleció. Sí, sé que Gaby, bueno, coincidimos anteriormente, justo antes de estar en Valencia, coincidimos en Portugal, en otro festival, y que fue, compartimos calle con él, y Gaby para mí es una referencia en el teatro del mundo de los títeres, en todo el estado. Eso une, ¿no? Tratan compartir calle, es como compartir piso, pero lo bestia. Sí, sí, compartir calle es compartir lo mejor de los títeres, tío. Es estar en los festivales. Él hacía y manejaba títeres grandes que los llevaba por la calle en Évora, en la Bienal de Évora, que es una de las bienales más importantes que hay en Portugal. Y recuerdo perfectamente ir con él acompañándolo y saltando por la calle con ellos. Tenéis también una vertiente internacional que acabas de citar. ¿Cómo funcionáis en un plan internacional? O sea, que es... Bueno, el plan internacional es un plan de intercambio también, es positivo, porque nosotros cuando acudimos a los primeros festivales en el Titiri Mundi, por ejemplo, en Segovia, que es una referencia del teatro de títeres en toda España, toda la península. Y entonces nos íbamos allí a ver espectáculos, contactábamos con ellos, contactábamos con las compañías que venían de fuera, desde África, Australia o Etiopía, y conseguíamos entablar muy buenas relaciones, ¿no?, con ellos. Y a partir de ahí surge en el año 2000 la idea, en Tansharina, con Miguel Borines y con Andrés y yo en el medio, decidimos hacer el primer festival de títeres de Redondela, y haciendo coincidir las fechas con el festival de Segovia, para poder traer grupos que venían de fuera de Segovia. Es un poco posterior, digamos, ¿no? Sí, es en el año 2000, y a partir de ahí ya habíamos hecho varios espectáculos en Tansharina. De hecho, en el 92 hicimos un espectáculo de calle con 16 personas que se llamaba Coca a Volta da Vesta, que era un espectáculo basado en la historia de la Coca de Redondela, que es una cucafera. Una cucafera que, sabes, que se movía por aquí, por Redondela, y salía de la isla. Por la zona, se movía por la zona. Por la zona se movía. Un monstruo tipo Juego de Tronos. Y que los marineros de Redondela consiguieron vencer. Esa es la leyenda. En fin, que es una historia muy chula. Y las fiestas de Redondela son las fiestas de Coca. La coca, que ha quedado muy actual el nombre con los tiempos y los otros acontecimientos paralelos. La Coca catalana. Montáis el festival que ya ha cumplido 25 años. 23 cumplió. 23 ahora. Años. En el 2000. ¿Lo seguís gestionando vosotros o...? No, en el 2012 decidimos un poco aparcar, porque claro, organizar un festival no es fácil, es muy difícil, necesita mucho tiempo, y nuestra compañía se empezaba a resentir de esto, ¿no? Porque no daba tiempo a hacer un festival y al mismo tiempo estar girando con la compañía constantemente. Date cuenta que nosotros nos movemos muchísimo, vamos a muchísimos lados y muchas veces teníamos que cortarlos para poder acudir al festival. Y nada, se hizo una transición buena en la propia asociación Xente Titiriteira, que es quien lleva ahora el Festival de Títeres. Hay una asociación que se llama Xente Titiriteira. Xente Titiriteira, Gen Titeyaira, sería, ¿no? Xente Titiriteira. Son los que la gestionan, es un super festival ya con... Ya está muy consolidado, mucho público desde el principio, y seguimos manteniendo esa buena conexión con Segovia para poder atraer grupos que se celebran normalmente en el mes de mayo. Y hemos visto maravillas en el festival, no tanto, pero... Sí, era lo que comentábamos antes. Hemos visto maravillas en el mundo del títere, claro, que la gente, no sé, tenemos la idea del títere este que tú contabas antes, de cachiporra, pero hay verdaderas maravillas. Sí, la estética en el títere cambió con los años, afortunadamente. Se cambió, se adaptó a las nuevas formas y se cuentan historias maravillosas sin necesidad de acudir a la ñoñería o a la tontería. Ya, ha sido una es decir, cosa. El festival lo que hizo fue abrir los ojos al público adulto también, porque los títeres estaban considerados solo para niños, pero en este caso se abrió al mundo del adulto y se cuentan historias muy, a veces, espinosas para el público mayor. Además, el títere funciona independientemente del idioma y de, ¿no?, que os permite salir a cualquier país del extranjero. Curiosamente, con los títeres pasa como con la música, ¿no? Que la música la puedes cantar en inglés, alemán o francés, que si te emociona, te emociona, ¿no?, aunque no lo entiendas muchas veces. ¿Eso que le pasa a la gente con Bob Dylan, te refieres? Sí. Yo no acabo de entenderlo, pero sí que le pasa. Bueno, ahora serán los traductores de Google que meten la letra y la traduces. Pero quiero decir, a veces tiene la disculpa de yo soy de francés y no entiendo el inglés. Y bueno, los títeres acontece eso, que a veces la propia estética, los propios movimientos, la delicadeza de la comunicación del muñeco con el público se apodera de ti y te permite ver un espectáculo japonés que no entiendes un huevo, pero que estás allí viendo a los japoneses como y te emocionas. En el teatro de actor, si es de mucho texto, es más complicado, pero los títeres te permiten esto. Es decir, después, claro, existen muchos tipos de espectáculos sin palabras, manipulación por la manipulación, recreación de movimientos en escena que no necesitan para nada el texto. Y bueno. Pero sois muy modernos, os habéis convertido muy modernos, siendo tan antiguos, sois muy modernos. Sí, porque sí, es un hágaselo usted mismo, ¿no? Eso lo hacéis vosotros desde el día uno que empezaste desde el día con la uno, compañía. Claro. Sí, la verdad es que la evolución fue muy rápida también, ¿eh? Estamos hablando de 40 años, pero 40 años no es nada, quiero decir. Eran 20 los que no eran nada, o sea, tan ya, 40, eran 40 20. Ya. 40 ya parece que... Déjame que disfrute de mis 70 años. Que sean algo. Además de la carrera como titiriteiro, que es por lo que se te identifica, sí. Es un titiriteiro y a mucha honra. Has desarrollado también una carrera en el teatro convencional, últimamente muy interesante. Cuéntanos sí, un poco de ello. Antes te comentaba que nuestra intención era salir delante del público con una cierta elegancia actoral, con ganas de hacerlo bien y sin distorsionar demasiado. Entonces nos vimos en la obligación. Yo hice un curso de máscaras, por ejemplo, en Barcelona, con Donato Sartori, que es un dios de las máscaras, era un dios de las máscaras en Venecia, vivía cerca de Venecia. O con un curso de clown también hicimos, cursos de voz, cursos de interpretación. Recientemente hice uno con Fernando Tato, que es un actor que da cursos aquí en Galicia, para reactivar un poco el cuerpo y bueno, reconocerme un poco dentro del mundo de la escena. Eso nos llevó a cada uno, a cada miembro de la compañía, a presentar nuestros currículums en otras actividades. Yo la primera que hice fuera del teatro nuestro creo que fue con el Centro Dramático Galego, A Cacatúa Verde, dirigida por Eduardo Alonso. En el 2001. En el 2001. Y estuvimos Andrés, Miguel y yo, los tres estuvimos ya actuando en este espectáculo, ¿no? Hiciste un Saturio también en Os Bellos Non Deben de Enamorarse. Y hombre, con Saturio en Os Bellos Non Deben de Enamorarse, de Castelao, en la compañía Morcego, dirigidos por el grandísimo, que tampoco está con nosotros, Celso Parada Sito, con quien mantuve una excelente relación siempre, ¿no? Y me encanta eso. Ahí Celso estuvo Blanqui, sí, está aquí también, sí, porque Blanqui estuvo también actuando en el espectáculo de Dos Bellos, ¿verdad, Blanqui? Sí. Sí, sí. Dice lo que último, sí. Lo último. Yo sé decir que mi juventud hice un Saturio también, como más pena que gloria. Claro, no, pero era un pero clásico, bueno, es un clásico de nuestra... Es un clásico, yo no lo entendía mucho entonces, ya. Pero ahora... En los años 90 nos reunimos Tansarina, Teatro do Morcego, que acabo de nombrarlo, y Teatro de Ningures, que son de Cangas, y nos juntamos y creamos Producciones Teatrais do Sur, con unas subvenciones que hubo en aquella época de la Xunta, para que hubiera unión de compañías y se crearan espectáculos más grandes, ¿no? Ahí hicimos un Macbeth dirigido por Julio Cardoso, un portugués, y bueno, que tuvo su éxito en ese momento porque era una macroproducción. Es decir, que ya en nuestra compañía empezábamos a hacer actividades fuera de la propia compañía, ¿no? Hace poco, los dos últimos años, has encadenado dos producciones importantes, sí, en el mundo del teatro, una en Galicia y otra en Madrid. Tercero. Cuéntanos. Acto en Galicia, en el Centro Dramático Galego, un espectáculo interesantísimo donde hablamos de la memoria histórica de cada uno de nosotros, los actores. La memoria histórica de los actores. De los propios implicados. Actores implicados, donde contamos anécdotas que pueden ser muy sencillas de nuestras vidas, a unas más profundas que probablemente provocaban más desasosiego y más dolor, pero que contábamos la verdad de nuestras experiencias a lo largo de nuestras vidas. Estamos hablando de un elenco de cinco dirigidos por Teatro en Vilo, por Noemi y por Lo peor era y por casi Andrea. El título, tercero acto. Y Teatro en Vilo son dos mujeres extraordinarias que realmente, bueno, creo que pasaron ya por Valencia también, sí, y actúan por muchos sitios. Son unas mujeres extraordinarias que supieron no solo dirigirlos muy bien, sino recoger lo importante de aquellas memorias para contarlas en escena. Ese fue el caso de Tercero Acto en el Centro Dramático Galego. Después me pasé, ahí tuve la fortuna de que el director del Centro Dramático Nacional de Madrid viera nuestro trabajo y me escogiera para ir a actuar al Centro Dramático Nacional en Madrid, en una obra escrita por niños y adaptada por Jordi Casanovas, un adaptador catalán. ¿Estaba escrita por niños realmente? Sí, sí, son historias creadas por niños en unos talleres especiales que se habían hecho en verano para, de hecho, se llama un proyecto, se llama Nuevos Dramáticos, se llama el proyecto, y de ahí nace esta historia que se llama Luna en Marte, que con esos textos que hicieron los niños, Jordi Casanova creó un espectáculo. ¿Estuviste un par de meses en un teatro de la Gran Vía, si no recuerdo mal? ¿O? No, estuvimos en el Valle Inclán, en Lavapiés. Estuvimos en el Teatro Valle Inclán en Madrid. ¿Cómo fue la obra? Fue bien, lo que pasa duró poco tiempo, era época de pandemia todavía, pero la obra resultó, no hubo gira por cuestiones de tiempo, pero fue una experiencia muy, muy enriquecedora también a nivel personal, ¿no? En el ámbito audiovisual también has hecho incursiones en el mismo. Sí. Siempre desde la base de excursiones en plan francotirador. Comienzas con lo que ha acabado siendo tu mayor trabajo, tu mejor trabajo. Según tengo yo aquí los datos, La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda. Sí, bueno, La lengua de las mariposas es el mejor trabajo de José Luis Cuerda. Cuerda, sí, indudablemente. Con el gran Fernando Ferran Gómez. Y todos los que estabais en ese... Sí, la verdad es que fue una experiencia, porque a mí nunca me habían llamado para el cine. Es la primera vez que me presentaba a un casting que había hecho José Luis Cuerda en Allariz. Y allí me fui, me estuve hablando con él en un piso y hablamos de todas las cosas menos de la película, y me dijo: vete a la productora, que te tomen el nombre. Ya, Ahí está, y a partir de ahí... Pues el casting te lo hizo el mismo. Sí, el mismo. Y me habló de un problema que tenía en las piernas, porque se le hinchaban mucho y tenía que ir aquí a un masajista del Celta que le daba masajes para poderse poner. Fue una conversación que tuvimos y yo me quedé viendo un momento y le dije: José Luis, no sabes lo emocionado que estoy de estar aquí solo por estar. Y es como un homenaje a mi padre esto, porque mi padre había sido republicano. Y a partir de ahí ya fue todo. José Luis Cuerda presentó un libro, ya se ha muerto, desgraciadamente, sí. Pero presentó un libro, lo presentó en Valencia, y yo fui a ver la presentación, y contaba una anécdota, que su padre se ganaba, mantenía a la familia jugando al póker, o era su principal fuente de ingresos, entonces vivía en Albacete, y ganó un piso en Madrid, y ese era el origen de que se habían ido a Madrid, porque el padre había ganado un piso jugando al póker, y se compró un coche también, y contaba que los ponía en sillas en el comedor de su casa y les ponía dos sillas delante y tres detrás a ver si sabían ir en coche. O sea, que un poco, como lo decía, porque el origen de sus historias estaba un poco reflejadas en Amanece que no es poco, y toda su filmografía, en la que a mí más me gusta, se reflejaba en ese... Pero La lengua de las mariposas fue uno de estos proyectos en lo que todo confluye. Confluye el director, confluye la historia, que es un cuento de Rivas, una novela de Rivas corta. Y confluyen los personajes. Estaba el gran Fernán Gómez en uno de sus mejores papeles. Sí, sí, la verdad que Fernando ahí estaba, bueno, ya... Ya era mayor, un carácter excelente tenía en ese momento. Se habla de cosas que no me parecen creíbles. Para mí fuera como una experiencia que me dejó abrayado totalmente. Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Muchas gracias. Y ahora ustedes, a volar. Aplayado quiere decir... Alucinado. Alucinado, sí. Luego rodaste Historia de Elena en el 2000, o Lápiz do Carpinteiro, otra obra de Rivas. De Rivas. Especializado en obras de Rivas, de alguna manera. Son las que se hacían por aquí, las de que llamaban. De Antonio, una dirección de Antón Reixa, te lo hiciste El regalo de Silvia y Cama adentro, y alguna que otra incursión en televisión. Has hecho también, ¿no? Sí, televisión en varias series. en varias series, Platos Combinados, por ejemplo, cuando era la época de Platos Combinados, Libro de Familia, Mareas Vivas. Mareas Vivas también. En fin, llegaste a hacer un muñeco incluso para Xabarín, que es el club de los niños de aquí de la tele gallega. Sí, este Froilán o Celta. Froilán o Celta. Ante todo, te consideras un titiriteiro, claro. Sí, yo ya a mis 68 años, como comprenderás, me considero titiritero y actor. Cantante. Ahora hablaremos de ese apartado, que es el que nos falta. Bueno, como decimos aquí en Galicia, de bello jaiteiro, ¿eh? Sí. Te animas por influencia de una amiga común, influencia de un proyecto que es María Fumasa, al que, bueno, está muy interesante, pero sería objeto de otro programa. Te animas a dar el salto y a cantar. Cuéntanos un poco de... Sí, no, yo ya había dado el salto antes, ya había grabado en el 16, había grabado Tatán Chapeu. Y lo de María Fumasa nace por casi por una relación de amistad y de solidaridad con un proyecto muy interesante que habla de la diversidad funcional. Es decir, estamos hablando de un proyecto creado alrededor de un rapaz, de Rui, que tiene un problema cerebral y psicomotriz, y que un día, unas navidades, Usía, que es su madrina, nos dice: vamos a grabar unas canciones en un CD. En un regalo de Navidad. En un regalo de Navidad, exactamente. Y a partir de ahí nace un proyecto interesantísimo con muchísima gente. Está Blanqui, que Blanqui también está presente en este... Saluda proyecto, a la cámara, cantando. Blanqui. Hola. Y es la ayudante del recordatorio. Y bueno, se llama eso en el ámbito audiovisual. Es la script. Y nace un proyecto con canciones que muchas veces ya venían propuestas por la propia Usía o la familia, y otras que algunas las creamos, ¿no? Aquella de el títere que había escrito yo. Y nada, y nos dedicamos a hacer conciertos en favor de la diversidad funcional, ¿no? Independientemente de que sea el origen, la diversidad funcional, María Fumasa actúa como catalizador. A mí siempre me gustó mucho el proyecto, porque era el proyecto donde la gente se atrevía a cantar un repertorio que igual la misma Usía, por ejemplo, o otros que tenían, no se hubiera atrevido a cantar en otras circunstancias, ¿no? No, ahora claro, me voy a cantar un tango, o en tu caso, que cantaste un bar de canciones de gran que te dieron gran nombre, ¿no? Sí, no, yo me encontraba ahí como pez en el agua, la verdad. Me encontraba feliz, porque no solo era un proyecto musical, era un proyecto que tenía también un cierto aspecto teatral, ¿no? Porque confluía muchísima gente. Ahí sí que aportasteis, Tancharina, vuestro know-how, ¿no? Vuestro conocimiento. Sí. Incluso a nivel de escenografías, el propio hermano de Andrés, Pablo Pastor, hizo escenografías de la máquina de Fumasa para el espectáculo. Es decir, que tuvo su ingrediente teatral también. Y bueno, y el solidario, que era para mí el más importante, ¿no? El proyecto María Fumasa produjo 6 discos, creo, sí, si no recuerdo mal, 5 en gallego, sí, y 1 en castellano. Y libros discos y un montón de actuaciones en los que acabasteis siendo 32 personas en escena. Era un musical al final, ya, ¿no? La verdad, nos emocionaba muchísimo subirnos a un autobús todos a la vez y marcharnos a hacer espectáculos por ahí por fuera. Y claro, sí, hay un momento... El propio Rui también ha crecido, ya no es el un propio niño, ya es un Rui chaval. Que cambiar el tipo de canciones también, porque Rui ahora es más heavy. Quiere ser malote. Ya es malote y tiene 18 años. Y ya bebe un gin tonic. Ya, sí. Bebe un gin tonic, no sabía que estaba echado a la bebida. Bienvenido, Rui. No. Solo uno. Solo uno, pues muy bien, me parece muy bien. Pero sirvió de catalizador, cantabais, bailabais, hacíais de todo en el escenario y se montaron coreografías, la gente se sabía las canciones, las cantaban, ha habido momentos muy, muy Blanqui interesantes. Blanqui cantaba Manola, la canción de Manola. Tuvo su gran hit con Manola. Con Manola Peixeira. Manola. O peixe de Manola, o peixe que máis mola, é fresco e natural. Manola é vendedor ambulante de peixe fresco, variado e abundante, que cando chega aquí coa súa bucina pi. A xente bota a correr cara alí. Qué gran éxito, la reconocían por la calle. Y creo incluso que muchos niños empezaron a comer pescado, peixe, gracias a que Manola. No comían los niños peixe. Y claro, como Manola decía que hoy comiéramos. Hoy la Cireguá nos ha servido de homenaje a Manola. A Manola. También está tu carrera, además de María Fumasa, tu carrera, digamos, personal, como Tatán Chapeu. Sí, bueno, yo en mis viajes en Tansarina lo que hice muchas veces era, me gusta escribir, la verdad, cosas, no novelas, que no... No viajáis tanto. No puedo, no viajo tanto. Pero sí, en todos los viajes cortos iba haciendo canciones. Tengo muchas en el cajón escritas. Y en el 16 me atreví junto con Pablo Vidal, que fue un poco el que me acompañó en la producción de las canciones, con la madrina Usía, que nos ayudaba también a componer. Incluso, que como madrina de todos nos. Como madrina de todos nos, sí. Y con Carlos Blanco, que incluso me regaló una canción. Y ahí decidí llevar adelante el proyecto de crear un CD y hacer conciertos. Hicimos algunos conciertos con Alberto Vilas, por ejemplo, al piano, Noli Torres en la batería, en el contrabajo el propio Pablo Vidal y yo en la voz. ¿Tenías un grupazo, no? ¿O tienes un grupazo? Unos musicazos. Entonces, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y las canciones están ahí ya, en su CD, metiditas y preparadas, y bueno, hace tiempo que no hacemos conciertos, pero algo caerá por ahí. Sacaste un disco que contenía un hit como Anona. Anona, sí, que Anona estaba basada en una obra de teatro que se llama Anona, que la había hecho Celso Parada, Sito, el que comentamos antes, en un teatro de Morcego, y que era la historia de una mujer que vivía en una casa con toda la familia mayor. Esta mujer solo hacía comer, y no hacía nada más. Y poco a poco se le va muriendo toda la familia y se queda sola ella en la vida, y todos muertos porque cada uno... Anona sabe. Y la Anona baila, la Anona manja sen parar. Séntase na cabeceira e non deixa de rillar. De sobremesa manises de volver a comezar. A familia xa está farta e queren a enterrar, mais a nona é resistente e non os quere deixar. A gran nona. Una historia muy gallega, de alguna manera. Sí, bueno. Enciacado por la está comida. Escrita por un argentino, no te vas a pensar. Pero bueno, esa historia me gustó mucho y en cuanto vi la obra de teatro la escribí y la pasé a la canción de la nona. Y otras canciones más que yo fui escribiendo, estaban ahí y les pusimos música y hicimos conciertos con ellas. ¿Y ahora estás preparando un nuevo disco? No, de momento no tengo canciones seleccionadas para un nuevo disco, pero próximamente voy a grabar un clip con una canción ya que tengo escrita, que está en elaboración, y lo prepararé, yo creo que esta semana lo grabo. Work in progress, que se dice ahora. Estamos en ello. Bueno, a ver cómo. Tida, cómo yo no me queiras. Estamos acabando ya, Tatán, este recorrido por la vida de artista, vita de artista, vita di cane, que dicen los italianos. Últimamente te han entregado unos cuantos premios, sí. Lo que tiene la edad, que van dando premios. Yo creo que me los dan a mí porque soy el mayor de la compañía, ¿no? Los más jóvenes vienen detrás y ya se los dan. Coméntanos un poco de qué premios son. Tercero acto fue un poco la clave, porque el espectáculo este que se hizo el año pasado a finales tuvo mucho éxito entre los colegas, porque aquí quienes votan en la asociación de actores son los colegas, y bueno, me dieron a mí el premio María Casares, que es el premio de teatro de interpretación más importante de Galicia. Me alegro muchísimo, lo recibí con mucho cariño, la verdad, porque Porque sí, porque los premios hay que recibirlos con cariño y punto. Tampoco hay que darle mayor importancia. Ni se piden ni se rechazan. Ni se rechazan. Tienes razón. A partir de ahí, bueno, me salen. Mira, me dieron recientemente el premio de embajador del pan de Porriño. Y todo fue a raíz de este premio, porque querían que fuera alguien conocido, que representara el pan de Porriño, y me dieron a mí la honra de ser el embajador del pan de Porriño en todo el mundo, además, ¿eh? Pues esto es para todo el mundo. ¿Ya? A los de Porriño muy bien, ¿no? Nos pareció que uno de Redondela. Yo me imagino que habría lo suyo, pero... Yo lo recibí con muchísimo cariño, sobre todo porque venía de las panaderas y los panaderos de Porriño, que los adoro. Y a raíz de eso me dan, pero ya esto yo lo vinculo más a la propia compañía, pues son 40 años de trabajo, el premio Roberto Vidal Bolaño, que me hizo mucha ilusión porque es el premio que otorga el festival más antiguo de Galicia, que es el AMIT de Rivadavia, la Muestra Internacional de Teatro de Rivadavia, y me emocionó muchísimo también, me emocionó, y lloré un poco cuando lo recibí, porque recordé a muchísima gente, y entre ellos al propio Roberto Vidal Bolaño, que estaba en la película de La Lengua de las Mariposas, no sé si te acuerdas, que hacía de un alcalde que tenía una chiquita joven japonesa en casa, en la película, que se enamora el saxofonista de ella, y cuando va en una escena de película que se van del pueblo, toca el niño, toca en la fiesta el saxofón y ella se enamora de él. En todo caso, bienvenido. Sí, es un premio muy chulo. Y ahora recientemente me dieron el Dorotea Bárcena en Carballo, de Carballiño, perdón, que lo iré a recoger el próximo 9 de septiembre. Desde aquí un mensaje para la gente que da premios. Si llevan un apartado económico serían muy, mucho mejor. No estaríamos mejor hablando tú y yo aquí seguramente. Bueno, Tatán, hemos llegado ya al final de esta conversación, que ha sido larga, bueno, y provechosa. Y muy chula. Yo agradecidísimo porque de postproducción. Estoy muy contento de que mi amigo Quincho, Alfonso, y Luis, que lo tengo aquí al lado en sonido, me hayan tratado tan bien en esta entrevista. Oye, por cierto, en una de tus películas, en Cama Adentro, aquella que te fuiste a Argentina a hacer, hacías el personaje de Luisito. Exactamente, don Luis. Hice de Luisito en Cama Adentro con Norma Leandro, mira tú. Una coproducción galego-argentina que me emocionó mucho ir también, porque claro, ibas a Buenos Aires a trabajar, impulsado por Antón Reixa, precisamente, que era el coproductor que estaba en el proyecto también. Nada, xa temos que despedirnos, Tatán. Xa solo desexarte o que fan na ría tamén, amor e peixe. E peixe. E moltes, moltes gracias. E visca Valencia, visca los valencianos y las valencianas. Sobre todo las valencianas. Hasta luego. Chao, chao. Come quente e come frío, e de sobremesa ten. Traballan todos pra nona e teñense que empeñar, no hai cardiños que lles cheguen pra podela alimentar.